Estamos recibiendo en este día miércoles a José Luis Estrazarino, integrante de la Coordinadora para la Defensa de la Cadena Avícola y presidente de la Asociación de Fazoneros de Pollos Unidos. Estrazarino, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Una semana clave, evidentemente, para ustedes porque se reunieron con el presidente Luis Lacalle Pou. Está llegando en estas horas el presidente de Brasil. ¿Qué les dejó esa reunión con el presidente esta semana? Bueno, realmente sí, fue una semana muy muy esperada y ansiada de hacía tiempo para estos temas, tocarlos bien de frente. Creo que una de las reuniones más importantes fue la de la mañana con el Ministerio de Ganadería, porque que realmente era donde la mesa de trabajo en realidad. Y bueno, y ahí se programó toda una agenda para los próximos meses. Como reviendo en general todo lo que se había hecho, dónde estábamos parados y qué se podía hacer con esa toda esa información nueva que habíamos tenido, que se había empezado a arrojar desde marzo hasta parte. Y al presidente, bueno, se le dejó todas las incertidumbres que tenemos como cadena, porque todos los que fuimos representábamos de una u otra forma casi toda la cadena avícola. Y bueno, y se le dejó los miedos, las precauciones, las cosas que tenemos y la incertidumbre para adelante, bien como recién decía, donde tomó nota el presidente, donde hizo algunas preguntas en función de nuestros comentarios para conocer más de los temas, más las internas o más los puntos, porque hay cosas que a veces se le escapan a uno que conoce la cadena avícola y que ha vivido en ella más de 30 años, cómo será para un mandatario que tiene tantas y tan variados temas, ¿no? Claro. Así que bueno, se preocupó bien, fue una reunión de 2 horas o más, muy muy dinámica, muy fructífera, y bueno, y también cargada un poco de esperanza de nuestra parte y también de él de solucionar este tema y de encontrar una salida que sea buena para todos. Esa es la realidad, nos comentó y que nos va a dar una devolución a partir ya del lunes, vamos a decir si no es lunes que sea martes, pero digo, a la cual esperamos, creemos que la solución no es muy complicada porque depende de nosotros, no es un tema que a veces hay cuando dependen de terceras personas, de países vecinos o de otros países que hacen tanta presión o algo para abrir un mercado o para vendernos más cosas a intercambio de otras, ¿no? En este caso no es, esta decisión depende pura y exclusivamente nuestra, del Uruguay en pleno, del gobierno, del ministerio y bueno, y de todos nosotros. Así que creo que la solución está fácil y se va a encontrar en los próximos días. O sea que son medidas, buen día, medidas de política económica nomás, de tomar la resolución de que no entre el pollo que ustedes decían estaba entrando de afuera y que nos estaba complicando aquí en la interna. Es tal cual. Entendemos que son medidas que son complicadas para tomar, ¿no? Son muy difíciles para tomar. Esto es como un gran dominó, piezas de dominó, que uno toca una pieza y se trastorna otra y así lo entendemos. Usted dice no es por solo el lado de los importadores. No solo por los importadores, porque los importadores en realidad también tienen que recibir las tendencias que el país necesita, ¿no? Sí, claro. O sea, por más que sean importador y que se hayan ocupado de eso, muchos sistemas productivos o también empresariales han tenido que desaparecer cuando se cambian determinadas normas en un país y eso no hace de que sea para atrás o para adelante. Digo, no veo por otro lado, sino más que nada contemplando al consumidor, que es lo que también todos tenemos que buscar, no solo solucionar un problema, no solo arreglar una parte de la película, sino contemplar todos los aspectos. Yo creo que el consumidor no se puede agarrar de rehén en nada. Yo también a veces reniego cuando voy a un lado y tengo que consumir una misma monomarca o monopolio, sí, o lo que sea de algo que muchas veces es del gobierno, que tanto sea los combustibles u otras áreas, son impuestas por el gobierno que solo podemos a tal precio y no podemos ir a la competitividad que muchas veces uno reniega que haga. Entonces no podemos, para cuando el favor es para nosotros, decir no, que sea esto o nada. No, tenemos que contemplar esa parte. Pero recordemos que Creo que hay un poco de desconocimiento y está bueno que los agentes intervinientes le digan a la población de que el sector no ha estado protegido, no ha estado sobreprotegido. Una claro. cosa es protegido y otra cosa sobreprotegido. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos abiertos 100% a la importación de Suprema de otros destinos, como era Chile. Con Chile no teníamos tope, no tenemos tope. Han venido otros meses. Estrazarino, partiendo de que no alcanza la que hay en Uruguay. ¿No hay cómo? Discúlpame. Sería partiendo de que no alcanza la producción nacional, que por eso habría que traer de afuera. ¿Cómo sabemos que alcanza o no alcanza? O sea, ¿cómo medimos alcanzar o no alcanzar en un mercado que es oferta y demanda? O sea, es muy difícil decir alcanza o no alcanza, porque a veces el consumidor quiere comprar Suprema y tiene que comprar otra cosa, o quiere comprar 2 kilos y compra 1 kilo porque no le da el bolsillo. Entonces, ¿alcanzó o no alcanzó? Yo creo que el tener el origeado del mercado regulado como se estaba regulando, con la importación totalmente abierta de un origen como Chile, que vende a 100 y pico países, o sea, no es tampoco un origen de que estábamos a 30.000 kilómetros de distancia y donde es imposible llegar con buenos precios. No, estábamos cerca, y estábamos abiertos. Es otro productor, es un productor que tiene costos similares a los de Uruguay, un poquito más abajo o algo, y por eso nos logra vender, pero no tampoco un precio tan bajo, tan regalado como Brasil. O sea, estábamos abiertos ilimitadamente, porque nunca se negó ninguna con Chile, y sin embargo entraban 100, 120, 160, a veces pateábamos. Nosotros hace unos años atrás no había, llegábamos al ministerio y decíamos, che, mirá, en ese momento cuando estaba otra gente que era los que firmaban los permisos, que en su momento era el doctor Barre, le decía, che, Barre, mirá, habilitaste 160 toneladas de Chile de Suprema, es complicado, porque llega la... Y bueno, muchachos, este y el otro, y bueno, había una ida y vuelta con el ministerio, pero bueno, era una claro, Suprema claro. que entraba 20, 30 pesos más barata que la nuestra, congelada, tenía otra característica y nosotros podíamos competir. Pero contra esta que hoy estábamos abiertos de Brasil, era destrucción total, seguramente. O sea, no era impartir el miedo para salir con la nuestra. No era cantarle errado al gobierno o al ministerio para decir, no, mirá, seguimos protegidos, así ganamos buena plata. No, era la realidad lo que estaba pasando y a la vista está. Porque hoy, a pocos meses de esa apertura, hay una crisis impuesta. ¿Que vamos a salir? Claro que sí, porque es una crisis momentánea, es una crisis claro. que comiendo lo uruguayo, ya vamos a salir de ella. Cuando se coma esa cantidad que entró de más y de ese origen, vamos a salir. Pero es una alarma, que es decir, si seguimos en ese camino, es muy complicado, ¿no? Y ustedes, antes de pasar a la reunión con el presidente, de la reunión con el ministerio, salieron con la idea de que esto se va a tomar en serio. El lunes o martes habría una respuesta entonces, pero ustedes lo ven como que va a haber una respuesta positiva. Sí, yo creo, y no es mentirme a mí para poder dormir tranquilo, sino yo creo que sí que va a haber una respuesta positiva. Va a haber una respuesta positiva, ¿por qué? Porque uno primeramente fue con números reales, contratados, porque a veces de lo malo, tenemos que sacar lo bueno. Ya lo que pasó, está pasando hoy, estamos en un problema grave, pero esto va a tener fin, como pasó con las tosas, como pasó con muchas cosas en este país en el tema productivo, como está pasando con la seca. Es un problema grave, pero no nos va a matar a todos los productores, nos va a dejar algunos más doloridos que otros, pero vamos a salir porque en algún momento va a llover. Esto es lo mismo. Lo único que sí, estos números que fueron muy impactantes, nos tiene que dejar una enseñanza, y la enseñanza es que de ese destino, de ese origen como es el Brasil, es muy peligroso atorear y generar relaciones o generar de alguna forma un comercio abierto, porque después cerrarlo es algo muy complicado, es algo que nos va a costar mucho, porque después que puedan empezar las presiones, que ya está consultado y que no van a asistir, por suerte, de parte de Brasil, pero si hoy o mañana cambia un gobierno y al cual quiere presionar y proteger o ampliar las producciones económicas, las exportaciones de Brasil, a nosotros nos complicaría muchísimo. Y bueno, entonces eso, de alguna forma, esto es atorear o tirarle una piedra a ese dragón dormido, que si se nos despierta, si nos viene contra nosotros, seguramente nos aniquila. Entonces, bueno, estos problemas que tuvimos también nos puede servir como enseñanza y como algo positivo. No podemos cerrarnos, pero sí tenemos que ser inteligentes como para saber leer los números, ¿no? Tarzarino, ¿qué va a pasar con los precios en el mercado? Y le pregunto esto porque, por ejemplo, se comunican los oyentes y uno pregunta si la Suprema Nacional va a ser accesible al consumo al retirar justamente la que viene de Brasil. ¿Qué nos puede explicar sobre esto? Mira, lo que te comento, sí, que está demostrado a lo largo de muchos años que la avicultura se maneja por oferta y demanda. No tiene que ver, no por haber entrado ha bajado. Mirá, uh-huh, analizá los precios de marzo hasta ahora. Bajó la Suprema, bajó el pollo. Lo mismo le preguntamos al Ministerio, lo mismo le preguntamos a Pipa y a INAC, y ellos nos contestaron que no. Ellos llevan relevamiento a tiempo real de la comercialización del pollo en el Uruguay, por un tema de impuestos, por un tema impositivo, por un tema de controles. O sea, no se van a mentir a ellos mismos. Si fue una medida de gobierno, que una de las posibilidades era que bajara el pollo y hubiera bajado, seguramente hoy todo el mundo lo sabría que el pollo había bajado, tanto la Suprema como el pollo. No pasó y ellos mismos dicen que no. Que podría haber subido y se evitó la suba. Bueno, eso es teoría, no es práctica. Pero el pollo no bajó. Pero sin embargo, ahora en los próximos meses, semanas o mes, ya ha bajado como más de 15 pesos, entre 2 y 15 pesos el pollo en el último mes. Y no ha sido por la importación, ha sido por la producción, que realmente viene bastante en aumento después de aquella problemática que tuvimos del calor a principios del año pasado. Sí. Entonces, no se manejó por el precio. Si entró desde marzo hasta ahora, porque se dieron permisos hace 4 o 5 meses atrás de 2.500 toneladas, o sea, no se dieron permisos de 500 o 600 que entraron, se dieron por 2.500 toneladas, de las cuales solo se entraron 500 toneladas. O sea, si hubiera sido tan barato, tan regalado comprar afuera y vender acá tan fácil, no hubieran entrado las 2.500, porque fueron permitidas las 2.500 por el Ministerio de Ganadería y ellos reconocieron eso. O sea, quiere decir que el precio no es tanto lo que maneja, no es tanta lo que hace bajar los precios o lo que hace que el consumidor consiga el precio más barato. ¿Por qué? Porque se queda en el medio, estos 14, 15 pesos que bajó. Pero yo estoy hablando que bajó 14 pesos de 100, o sea, bajó 14%, no 14% de un producto de 1000 pesos, que uno a veces ni se da cuenta. 14 pesos de un producto de 100 pesos. Hasta hace 15 días atrás, la industria vendía emplanchada, que se dice en la boca, el frigorífico a distribuidores o grandes consumidores, a 100 pesos de kilo. Hoy está en torno de 85, 86 pesos de kilo. Bajó 14 pesos y nadie se dio cuenta. No ha bajado todavía. ¿Por qué? Porque esos precios quedan en el medio, en los intermediarios, en los supermercados, en que muchas veces a personas, que está bien, hace su derecho porque cada uno es libre de poner el precio, acá no se tarifa nada, pero a veces ganan el 100% de una mercadería. Yo les comento que yo, productor avícola, que recibo el bebé de un día, el pollito bebé de un día, y lo entrego a los 45, 50 días de 3 kilos, yo gano 5 pesos por ese pollo, 5 pesos por kilo por ese pollo que entrego. Sin embargo, un distribuidor, un importador, un supermercado, más que nada, que el que más gana en la cadena, a veces puede ganar 70, 80 o 100 pesos por el mismo kilo. Cuando ni siquiera ponen dinero, porque muchas veces lo pagan a los 30 días de vendido el pollo. Entonces yo digo, no está mal de que pase eso, porque la ley es abierto. Si quieren ganar 1000 pesos, 2000 pesos, y alguien se lo paga, está bien, no, uno no va a decir que no. Pero para que vean que muchas veces el precio, lo que sube, lo que baja, no es culpa ni del productor ni del industrial, y muchas veces del importador tampoco. El importador que está trayendo la Suprema, capaz que gana 20 pesos el kilo en un producto de 200 y pico pesos, o sea, y todo lo que implica la importación, porque hay que comprarlo en origen, pagarlo adelantado, todo lo que los problemas de importación, todo el traslado, todo los empleados, todo lo que sea, va a ganar un 10%. Tampoco es, pero sin embargo llega a vendérselo a alguien que le gana un 50, un 60 o a veces un 100%, como está demostrado. Entonces digo, a veces el precio no va directamente con la industria o con la producción, sino va con los intermediarios. Pero es bueno conocer eso, es bueno que el consumidor, sí, cuando tenga que patear por algo, patee con algo con conocimiento, que sí, no piensen que hay 7, 8, 10 industriales y 300 productores, que somos nosotros, que nos estamos enriqueciendo porque ellos están pagando 250 pesos un pollo en un supermercado, el kilo. No, porque nosotros lo estamos vendiendo a 90, 85. O sea, es un, claro, tema primero de saber de lo que se habla, sí, y después, sí, bueno, de actuar en consecuencia. Clarísimo. Y Trazarino, y además tener en cuenta que para que haya producción avícola es un proceso vivo, es un ciclo, hay ciclos que se deben cumplir para que permanezca. Hay momentos en que habrá que aguantar y hay momentos en que hay que apurar, pero si uno quiere que haya producción avícola en el Uruguay, que tengamos esa partecita de la soberanía para nosotros, hay que apostar a eso. Yo creo que hay que lograr un equilibrio. Yo creo que no se puede sobreproteger un mercado, un producto, más que nada el pollo, que el producto del pollo es una de las proteínas, o es la proteína animal más consumida en el mundo, la fuente de energía de proteína más utilizada y más barata. Entonces no podemos nosotros, con este problema difícil que está pasando la humanidad, y nosotros también, más que nada Uruguay, que sabemos que no sé, es difícil para muchos uruguayos llegar a fin de mes, tampoco podemos agarrar de rehén con el cantito de decir tenemos que proteger la soberanía alimentaria y todo, no podemos agarrarlo. Y yo como productor, que estaría muy bueno para mí que se agarrara para poder decir, bueno, mis productos valieran más, reconozco que no, pero tenemos que lograr un equilibrio y poner en la balanza la importancia de cada cosa. Es importante que el consumidor coma lo mejor, la calidad mejor posible con el menor precio, y lo entendemos que sea así, es importante. Para eso nosotros los productores tenemos que producir cada vez más para bajar los costos por la cantidad, pero muy también bien. Es importante mantener, como tú decías, la soberanía, no solo alimentaria, sino la independencia en muchas cosas, para poder hoy o mañana poder ser independiente y saber que una crisis, un problema sanitario, un problema económico, un problema bélico, cualquier problema que hemos visto últimamente que ha pasado, sea por una pandemia, porque algo impensado y que hace 8 o 10 años atrás decíamos que era una película de terror lo que estábamos viendo, es la realidad y es la sensibilidad. ¿Qué pasó? Bien. Nosotros acá teníamos la autonomía para si se cerraban todas las fronteras por 10 años, íbamos a sobrevivir. Tal vez no podíamos comprar la Toyota último modelo, lo que sea, porque no tenemos fábrica, pero comer íbamos a comer de buena calidad, porque acá producimos el grano, producimos el maíz, hacemos la ración, producimos hasta la energía hoy en día, no la dependemos directamente completa. Del petróleo. Estrasarino, estamos pasados de hora. ¿Hay que agregar algo sobre la reunión con el presidente? ¿Fue en el mismo tono? ¿Hubo algún compromiso? Así lo más rápido que pueda. Bueno, la reunión con el presidente, ya le digo, nosotros no queríamos una reunión de camaradería para salir contento y abrazado y está todo bien, sino queríamos una reunión realmente lo más real posible. Fue bastante dura en algunos momentos, demostrando la realidad, no buscando un culpable, ni una cabeza que rodara, ni nada, sino buscando la realidad, y fue bastante bien aceptada por el presidente esas consideraciones duras que tuvimos de parte nuestra. Y también de alguna forma quedó entre a ver que estábamos a poquitos días de uno de los momentos más importantes a nivel visual, que es la Feria del Pollo a la Gallina. Entonces de alguna forma hay un compromiso de ambas partes para encontrar, no es una presión decirle al gobierno solucioname esto antes de tal lado porque te vamos a crachar, no, es una fecha que se pone, es el 10 del mes que viene. De alguna forma tenemos que llegar con una avicultura para adelante, con mucha proyección para allá, todo pensando, por más que tengamos diferencias de concepto algunos de nosotros mismos, tanto sea el gobierno, el ministerio, los productores y la industria, pero todo pensando qué es lo que mejor le hace para el país y para sus ciudadanos, para los consumidores. Y lo otro, con la llegada del presidente Lula, que ustedes se había hablado de que iban a hablar con él, ante esta reacción del gobierno uruguayo, ¿van a hablar de todas maneras? Mira, nosotros de primer momento siempre dijimos, sin ser groseros en las expresiones, ni tampoco presionando, ni tampoco haciendo como alarde de que vamos a hacer esto o lo otro, nosotros tenemos que encontrar soluciones para nuestro problema. Yo creo y así me ha demostrado la vida en mis actuales, en otras áreas privadas, que cuando uno cree tener la razón, porque hay que entender una cosa, yo por lo menos particular no me creo el 100% de la razón, yo creo que en esto sí tenemos razón y tenemos que luchar por esto, no solo por nosotros, sino por la avicultura en general. Entonces, así que todas las puntas que se habían manejado se siguieron con contactos directos. Hoy en día se hizo contacto directo de parte de nuestra organización con el ministro de Ganadería brasilero. Se llegó directamente por intermedio de APA, de una coordinadora que hay en Brasil, de una institución que hay en Brasil, también por parte de empresarios. Se llegó para saber qué conocía el ministerio, porque nosotros también queríamos saber de primera mano y no con el filtro que muchas veces pasan de los gobiernos las cosas ni para bien ni para mal, porque hay cosas tratativas o negociaciones que el ciudadano común no las conoce, y está bien que sea así porque son entre gobiernos y no se puede estar diciendo cada cosa, pero queríamos saber realmente qué presión existía de Brasil para inundarnos de Suprema, de vendernos 15, 17, 18 mil toneladas por año de un mercado de billones de toneladas como son ellos, o sea que para ellos no les significa mucho, para nosotros sí nos va la vida, y sin embargo tuvimos la demostración directa de que esa presión no existe de Brasil. Entonces, esa comunicación o ese contacto con Lula, con el que sea, no fue en un momento de presionar a un gobierno o decirle, mirá, si vos no haces esto, nosotros vamos a buscar otro camino. Sí, que se va a hacer de todas maneras. ¿Ya tienen día y hora o eso está todavía a la espera? Eso ya fue hecho por otra, o sea, no vemos la necesidad de hacerlo directamente nosotros después de todo este contacto que ya tuvimos con el ministerio. Nosotros reconocemos a nuestro ministerio como el interlocutor en cualquier relación exterior y cualquier negociación internacional, y tenemos que dar ese respaldo, y creemos que nuestro ministerio y ahora presidencia van a encontrar sin necesidad de eso. Muy bien. Pero no es necesario que nosotros actuemos, pero sí saber en dónde estamos parados. Muchas gracias, José Luis Estrazarino, y después veremos qué pasa después que termine esta semana. Bueno, un saludo. Igualmente para ustedes, muchas gracias por el espacio. Gracias a usted.